8 de la noche con 5 minutos y estás escuchando lo mejor del deporte con Rabbit. Y vamos a comenzar esta noche con los resultados del Mundial Qatar Mundial. El Mundial de Qatar 2022. Y aquí están los resultados de octavos de final. Por si no saben lo que está pasando, en Qatar se está realizando ahorita mismo el Mundial de Fútbol de FIFA 2022, y obviamente lo hacen así porque en el verano es muy caliente allá en Qatar, y obviamente no es un país donde se debería jugar el fútbol a esas horas o en esa temporada totalmente. Si ahorita todavía en las noches la gente llega ahogada de calor, pero bueno, estos son entonces los partidos. Empezando con el primero, que fue la semana pasada, el día 3, de diciembre, el sábado, Holanda le ganó 3-1 a Estados Unidos, y con esto Países Bajos avanza. Los goles los anotó Depay para Holanda y Blind en la primera mitad. Uno al minuto 10 y el siguiente al minuto 45 más agregado de un minuto. Y en la segunda mitad, pues Wright anotó el gol de los Estados Unidos al minuto 76 y Dumfries el 3-1 al minuto 81. Con esto, bueno, pues ya sabemos, avanza Holanda a cuartos de final con este resultado. Y pues se lo tenían bien ganado. En otro partido, el mismo día pero más tarde, a las 12 del día, Argentina le ganó 2-1 a Australia. Un partido que realmente dominó Argentina todo el tiempo. El primer gol cayó en el minuto 35. Fue a través de Messi, que anotó obviamente a pase de Otamendi. Y en la segunda mitad, Álvarez anota el 2-0 en el minuto 57. Ya el gol de reposición, o del 2-1, cayó en un autogol, en un tiro de uno de los jugadores australianos, que rebota en Fernández y se va al fondo de las redes. Entonces con esto quedan 2-1, y con esto obviamente avanza Argentina a cuartos de final. En otro partido entonces, el domingo en la mañana, Francia le gana 3-1 a Polonia, y con esto ellos avanzan. El primer gol lo metió Giroud al minuto 44, el 1-0. Después en la segunda mitad, el 2-0 vino por Mbappé en el minuto 74. Después en el minuto 90 más 1, Mbappé volvió a anotar, puso el 3-0, y con esto Mbappé ha anotado más goles en sus dos mundiales que Messi o que Cristiano Ronaldo. Los pasó a los dos, me parece que tiene 9 goles en 11 partidos, algo así. Y Lewandowski descontó para Polonia 3-1 en el minuto 90 más 9, o sea ya al final. Y bueno, obviamente con esto avanza Francia y se va a enfrentar a Inglaterra, que también le ganó el mismo domingo 3-0 a Senegal. 3-0, realmente tuvieron la bola todo el tiempo, y el primer gol cayó en el minuto 38 por parte de Henderson. El segundo, el 2-0, cayó por parte de Kane a pase de Foden en el minuto 45 más 3, y el 3-0 cayó por medio de Saka a pase de Foden en el minuto 57. Entonces ese es el 3-0, y obviamente avanza Inglaterra, que jugará contra Francia. Argentina se medirá a Holanda o Países Bajos, como quieran decir. Entonces el lunes, Croacia le gana 2-1 en penaltis a Japón. Bueno, le ganó en penaltis. Generalmente te dan un gol más cuando ganas en penaltis, pero quedaron 1-1 en el tiempo regular. En el primer tiempo, el primer gol lo anotó Croacia por Japón por medio de Maeda, a pase de Yoshida en el minuto 43. Y en la segunda mitad, Perisic anotó a pase de Lovren en el minuto 55. Y con esto quedaron 1-1. Así se fueron a tiempos extra, quedaron 0-0. Y en penaltis quedaron 3-1 a favor de Croacia. Los que fallaron penaltis fue Minamino, Mitoma y Yoshida por Japón. El que lo anotó fue Asano. Y por Croacia los que anotaron fueron Vlasic, Brozovic y Pasalic. Y el único que falló fue Livaja, que fue el tercero. Entonces, pues ahí están. Con esto avanza Japón. Digo Croacia, porque dije Japón. Croacia. Y se enfrentará a Brasil. Brasil que le ganó 4-1 a Corea del Sur el mismo día lunes, pero más avanzado el día, a la mitad del día fue que transmitieron el partido. Y aquí sí fue una fiesta brasileira. En la primera mitad anotaron sus 4 goles. El primero llegó en el minuto 7 por medio de Vinicius Junior a pase de Neymar. El segundo al minuto 13 de Neymar en penalti. El tercero llegó en el minuto 29 por Richarlison a pase de Silva. Y el 4-0 llegó por Paqueta a pase de Vinicius Junior. Ese fue el 4-0. Y el 4-1 lo metió Paik Seng-ho en el minuto 76. Ese fue el 4-1. Y bueno, eso es todo por ese partido. Entonces, Croacia se mide a Brasil en cuartos de final. Marruecos es la gran sorpresa, le ganó a España. Quedaron empatados 0-0 en tiempo regular. Y en tiempo extra los marroquíes avanzan gracias a una tanda de penaltis en el que realmente fue desastrosa para España, pero pues fueron adivinanzas del portero también marroquí lo que permitieron que parara los tres penales, los primeros tres penales a España. Los que fallaron por España fueron Sarabia, Soler y Busquets. Los marroquíes anotaron 3 de 4 y ya no tuvieron que tirar el quinto, obviamente. El único que falló fue Benun, que fue el tercero en tirar, y los que sí anotaron fueron Sabiri, Ziyech y Hakimi. Entonces, con esto Marruecos se enfrenta a Portugal. Portugal que le ganó 6-1 a Suiza y sin Cristiano Ronaldo hasta el minuto 72. Así como lo escuchan, fue un baile el que le metió Portugal a Suiza, que no metió ni las manos. Entonces, todo empezó en el minuto 17, un gol de Ramos a pase de Joao Félix. En el minuto 33, el 2-0 por medio de Pepe, que cabeceó un centro que había tirado Fernández. Me parece que fue un tiro a esquina y Pepe fue el que anotó. En el minuto 51, el 3-0 vino a tiro de Ramos. Ese fue el 3-0. Y el 4-0 fue Guerreiro, que lo metió a pase de Ramos. El 5-1 lo metió Ramos a pase de Joao Félix. Y bueno, con eso Cristiano Ronaldo entró hasta el minuto 74. Y salió bastante enojado. El único gol de Suiza lo metió a Kanji, que ponía en ese momento el 4-1 en el minuto 58. Pero pues obviamente el resultado final fue 6-1. Entonces me faltó uno. En el minuto 90+2. Leao metió el 6-1 a pase de Guerreiro. Entonces, pues ahí lo tienen. Por alguna razón sentaron, hicieron irrelevante a Cristiano Ronaldo y se le ve bastante enojado. Y eso es todo por eso. Entonces, el mundial, pues eso es todos los resultados. Obviamente, antes de eso, pues fue la eliminación en el cuadro de grupos. Y obviamente nada, les voy a dar los grupos como terminaron. Todos sabemos que México quedó eliminado después de ganarle a Arabia Saudita 2-1. Obviamente por la diferencia de goleo. Si hubiera metido un gol más, si hubiera metido a octavos de final ya que Polonia tenía la misma diferencia, pero México hubiera anotado un gol más, a pesar de haber recibido un gol más, pero nos pues obviamente nos invalidaron dos goles, que es la clásica experiencia de México, ¿no? O sea, cuando no había VAR nos jodían porque no había VAR, ahora que hay VAR, ahora nos jode el VAR. Pero bueno, así es esto, así es el fútbol. En el grupo A entonces, Países Bajos quedó primero con 7 puntos, Senegal segundo. Ellos dos pasaron, Senegal quedó con 6 puntos, Ecuador con 4 y Qatar con 0. En el grupo B, Inglaterra quedó con 7 en primero, Estados Unidos en segundo con 5, ellos dos pasaron, Irán quedó con 3 y Gales con 1. En el grupo C, Argentina quedó primero con 6 puntos, Polonia segundo con 4, México tercero con 4 puntos y una diferencia de goleo de menos 1, cuando Polonia quedó con 0. Arabia Saudita, o Arabia Saudí, como quieren decirle, quedó en cuarto lugar, con 3 puntos. En el grupo D, Francia quedó en primero con 6, Australia quedó segundo con 6, en tercer lugar quedó Túnez con 4 y Dinamarca hasta abajo con un solo punto. En el grupo E, Japón quedó en primero con 6, España quedó en segundo con 4, Alemania quedó tercero con 4 y Costa Rica quedó en cuarto lugar con 3 puntos. Obviamente pasaron Japón, España y también pasó Francia y Australia en el grupo D. En el grupo F, Marruecos quedó en primer lugar, aunque no lo crean, con 7 puntos. Croacia quedó segundo con 5 puntos. Bélgica y Canadá quedaron en el fondo. En el grupo G, Brasil y Suiza quedaron primeros, los dos con 6 puntos, pero Brasil con mejor diferencia de goleo pasó en primer lugar. Suiza quedó segundo, Camerún tercero con 4 y Serbia con 1 en el fondo. En grupo H, Portugal quedó primero con 6, Corea del Sur con 4, Uruguay con 4. Pasó Corea del Sur por una diferencia de 0. Uruguay también tenía diferencia de 0, pero Corea del Sur anotó más goles, aunque recibió más goles. Ghana quedó en cuarto con 3 puntos. Y bueno, pues eso es todo por el Mundial. Esperemos a ver cómo se vienen los partidos, los cuartos de final, que estarán muy entretenidos. El día de mañana me parece, el día 9, comenzará todo con el partido Croacia contra Brasil. Y ese mismo día, a las 12 del día, será Países Bajos contra Argentina. Esos dos partidos están programados entonces para el sábado. Marruecos y Portugal se enfrentan el domingo. Inglaterra contra Francia también el domingo a las 12. Pues eso es todo entonces por el Mundial. Vamos a pasar de ahí entonces a lo que es la NFL y el hecho de que Odell Beckham Jr., el receptor, ex receptor de Nueva York y recientemente con los Rams de Los Ángeles, cuando fue el campeón con con el equipo de los Rams el año pasado, se lastimó, si se acuerdan, en el Super Bowl y no ha regresado a jugar desde entonces. Y ya está listo para seguir jugando. Y realmente tuvo una herida bastante grave. Y pues no había podido hacer nada hasta ahora. Y resulta que se quiere entrevistar con varios equipos para ver quién lo contrata. Hay unos que dicen que los Cowboys lo quieren. Entonces se fue a entrevistar con los Cowboys el día lunes, me parece. Sí, el lunes. Y también ya ha visitado entonces a los Gigantes y a los Bills de Buffalo. Parece ser que los tres equipos quieren contratarlo, pero el jefe y el dueño de los Cowboys, Jerry Jones, parece ser que no le ofreció un contrato después del entrenamiento. Bueno, ni siquiera entrenamiento, la visita que hizo este jugador a los Cowboys, porque la verdad parece ser que no está tan bien de su rodilla como él había mencionado, y es la razón por la cual no le han ofrecido un contrato todavía. Quién sabe. Quién sabe qué va a pasar, pero el punto es que ya vamos a ver recién quién va a ofrecerle el dinero, quién va a contratarlo. Todavía no sabemos, no se sabe, pero por lo mientras vamos a entonces ir a los resultados de la jornada número 13, que se jugó a partir del jueves pasado con el partido Bills contra Patriots. En ese partido los Bills le ganaron 24-10 a los Patriotas. Después el domingo los Steelers le ganan 19-16 a los Falcons. En otro partido más, los Ravens le ganaron 10-9 a los Broncos. Los Packers le ganaron 28-19 a los Bears. Los Leones le ganaron 40-14 a los Jaguares. Los Browns le ganan 27-14 a los Texans. Los Vikingos le ganaron 27-22 a los Jets. Los Commanders y los Giants empataron 20-20, aunque no lo crean. Después de tiempo extra no anotó ninguno y pues se quedaron 20-20. Realmente al finalizar tiempo extra, los Giants intentaron una patada de 59 yardas y se quedó a, ¿qué te gustan? Unas 3 yardas o 4 yardas de pues ser bueno, ¿no? O sea, realmente se quedó corto porque sí estaba entre los dos postes y si hubiera contado, si hubiera tenido un poco más de vuelo, otras 4 yardas más hubiera sido otra cosa. Entonces, en otro partido, las Águilas le ganaron 35-10 a los Titans. En otro partido más, ya este más en la tardecita, los Seahawks le ganaron 27-23 a los Rams. Y ahí están detrás de los 49ers por estar hasta arriba de su división. En otro partido los 49ers le ganaron 33-17 a los Delfines, pero perdieron a Jimmy Garoppolo por lo que queda de la temporada. Y parece ser que Jimmy no regresa porque obviamente ya le habían ofrecido el trabajo a otro jugador de los 49ers y estaba ahí mientras él se curaba. Pero bueno, el punto es que no tiene reparación inmediata lo que tiene en el pie. Se rompió el pie, va a tener que tener una cirugía y no va a regresar esta temporada a jugar para el equipo San Francisco. En otro partido, los Bengals le ganaron a los Chiefs. Los Bengals, entonces, como les estaba diciendo, ganaron 27-24 a los Chiefs. En otro partido más, los Raiders le ganaron 27-20 a los Chargers. En un partido del lunes, del domingo por la noche, los Cowboys le ganaron 54-19 a los Colts. En un partido que realmente fue una paliza, pero estaba empatado, bueno, no empatado, pero iban 21-19 al comenzar el cuarto. Entonces realmente, antes de la avalancha de errores que tuvo los Colts, estaban bien y después le metieron 5 touchdowns en el cuarto, que es en el cuarto que ha anotado más puntos el equipo de los Cowboys en toda su historia. En otro partido de lunes por la noche, los Buccaneers regresaron de estar abajo 16-3 a ganar en los últimos segundos 17-16 a los Saints de Nueva Orleans. Los que tuvieron su descanso fueron las Panteras y los Cardenales. Los dos están 4-8. Y bueno, y con esto, las tablas de posiciones están de la siguiente forma. En la conferencia americana, en la división este, Buffalo está en primer lugar con un récord de 9-3. Miami, un récord de 8-4. Los Jets, 7-5. Y Nueva Inglaterra, en el fondo, con 6-6. Todos estos equipos están .50 o arriba de ese porcentaje. Después, en la división norte, Baltimore está en primer lugar con un récord de 8-4, Cincinnati 8-4, Cleveland está 5-7, Pittsburgh está en el fondo con 5-7. En la división del sur, Tennessee está en primer lugar con un récord de 7-5. Después está Indianapolis con un récord de 4-8-1. Jacksonville está 4-8. Houston está 1-10-1. En la división oeste de la americana, Kansas City está en primer lugar con un récord de 9-3. Los Chargers están 6-6. Las Vegas Raiders están 57. Y Denver Broncos están 3-9. En la conferencia nacional, Filadelfia está en primer lugar con un récord de 11-1. Dallas está 9-3. Nueva York está 7-4-1. Washington está 7-5-1. Todos están por encima de la línea de .5. Washington, que está hasta abajo, tiene un promedio de .577. En la división norte, los vikingos están 10-2. Después está Detroit con 5-7. Green Bay 5-8. Chicago está 3-10. En la división sur, Tampa Bay está en primer lugar con un récord de 6-6. Atlanta 5-8. Carolina 4-8. Y Nueva Orleans 4-9 en el fondo. En la división oeste, San Francisco está en primer lugar con un récord de 8-4. Seattle está segundo con 7-5. Arizona 4-8. Y en el fondo están los Rams 3-9. En su peor récord desde los 90, me parece. Entonces, ahí están los récords y las tablas de posiciones. Vamos a una pequeña pausa y ahorita regresamos con más del mundo del deporte. No le cambies. Ahorita regreso. Tengo tantas ganas hoy de besarte en las mañanas, justo cuando te levantas. Te amo. Alguien perfecto y yo tan de carne y hueso. Si pudiera controlar el tiempo, yo volvería a esperar de nuevo una y mil veces para ver cómo amaneces. Por primera vez un amanecer bonito. Por primera vez. Quiero y necesito tú y yo. Por primera vez un amanecer bonito. Sentido, amor, lo que quiero y necesito. Yeah, yeah, yeah. Por primera vez, un amanecer bonito. 8:30 de la noche y estás escuchando lo mejor del deporte con Rabbit, y vamos a seguir esta noche con la NFL. Y aquí están los partidos de la jornada número 14. Comenzará todo el día de mañana con el partido Raiders contra Rams. A las 6:15 comienza este partido. Después el domingo, los Jets se enfrentan a los Bills, los Browns a los Bengals, los Texans a los Cowboys, los Vikingos a los Lions y las Águilas a los Gigantes. Todo esto en la mañana. También en la mañana, Ravens contra Steelers, Jaguares contra Titans, los Chiefs contra Broncos, Panthers contra Seahawks. Chiefs contra Broncos va a ser a las 2:05 de la tarde por CBS. A la misma hora por Fox va a pasar Panthers contra Seahawks, o pueden pasar Buccaneers contra 49ers a las 6:20 tiempo de la montaña. El domingo por la noche será Dolphins contra Chargers, y el lunes por la noche será Patriots contra Cardinals por ESPN, para los que tienen esto a las 6:15 tiempo de la montaña. Entonces eso es todo por la NFL, que la verdad pues ama, nos tiene al filo de la butaca, qué es lo que va a pasar con la división de los Cowboys, la división este, ya que pues Filadelfia no afloja, tiene un récord de 11-1 solo perdido, y ese perdido fue en la misma división que la de Dallas. Entonces por lo menos ahí Dallas podría encontrar algún hueco para colarse, si es que puede llegar a emparejar a Filadelfia. Solo le queda un partido directo contra Filadelfia y va a ser en Dallas, entonces esperemos que ganen ese para ponerse a un partido de Filadelfia. También juega Filadelfia contra Nueva York este fin de semana a las 11 de la mañana, y vamos a estar viendo el partido porque, bueno, es imperativo para los Gigantes ganar y mantener esa esperanza de poder clasificar. Ahorita ellos clasificarían con el récord que tienen, pero Washington no. La semana pasada, como les había dicho, hasta Washington sería uno de los equipos que clasificaría a los playoffs si hubiera acabado la temporada regular. Ahorita ya no. Los Seahawks serían los que se colarían en lugar del equipo de Washington. Y bueno, eso va a ser todo entonces por la NFL. Vamos a pasar de ahí a la NBA. Los partidos que se están jugando ahorita, Utah le va ganando 79-78 a Golden State. Están en el minuto 6 con 27 segundos del tercer quarter. Y les vamos a ir diciendo cómo va ese partido. Otro que se está jugando y apenas está comenzando, está casi al final del primer quarter, quedan 25 segundos. Boston le va ganando 30-19 a Phoenix. Ahora los resultados que ya se han dado el día de hoy: Orlando le ganó 116-111 a los Clippers de Los Ángeles en tiempo extra. En otro partido, Brooklyn le gana 122-116 a Charlotte. Los Knicks de Nueva York le ganaron 113-89 a los Hawks de Atlanta. En otro partido más, Toronto le ganó 126-113 a los Lakers. En otro más, Chicago le gana 115-111 a Washington. Memphis le ganó 123-102 a Oklahoma City. Y Milwaukee le ganó 126-113 a Sacramento. Entonces, todos estos partidos ya terminaron. Igual que Minnesota le ganó 121-115 a Indianapolis. O a Indiana, perdón. A los Pacers de Indiana. En otro partido, Nueva Orleans le ganó 104-98 a Detroit. Los partidos de mañana va a ser Miami contra los Clippers, Houston contra San Antonio, Denver contra Portland, entre algunos de los equipos que van a jugar el día de mañana, que es martes 8. Pues esos son los tres partidos realmente. El de Clippers contra Heat es a las 7:30 tiempo del este. El de Rockets contra Spurs es a las 8:30 tiempo del este. Y el de Nuggets contra Trail Blazers es a las 10 de la noche tiempo del este. ¿Qué va a pasar el viernes, perdón, el viernes tenemos más partidos. Este sí es un día especial para partidos de la NBA. A las 7, los Knicks contra los Hornets, los Wizards contra los Pacers, los Raptors contra Magic. A las 7 y media, Hawks contra Nets, los Kings contra Cavaliers, los Lakers se enfrentan a los 76ers. A las 8, Pistons contra Grizzlies, 8 y media, Suns contra Pelicans, 9, Jazz contra Timberwolves y a las 10, Mavericks contra los Bucks. Eso va a ser todo por estos partidos. Y vámonos a la tabla de posiciones en las divisiones. Primero en la conferencia del este. En la división Atlántico, Boston está en primer lugar con un récord de 20-5. Brooklyn 14-12. Toronto 13-12. Filadelfia 12-12. Y los Knicks están en el fondo. En la división central, Milwaukee está en primer lugar con un récord de 18-6. Cleveland 16-9. Indiana está 13-12. Chicago 10-14. Y en el fondo están los Pistons. En la división sureste, Atlanta está en primer lugar con un récord de 13-12. Miami 11-14. Washington 11-14. Charlotte 7-18. En el fondo está Orlando. En la división noroeste, o sea que es la conferencia del oeste, en la división noroeste, Denver está en primer lugar con un récord de 14-10. Portland tiene 13-11. Los Jazz tienen un récord de 14-12. Minnesota 12-12. Y Oklahoma está 11-14. En la división Pacífico, Phoenix está 16-8, Sacramento 13-10, Clippers 14-12, Golden State 13-12 y en el fondo están los Lakers. En la división suroeste, Nueva Orleans está en primer lugar con un récord de 16-8, Memphis 16-9, Dallas 13-11, Houston 7-17 y en el fondo está San Antonio. Bueno, pues ya les dije los partidos que se vienen. Espero que los disfruten. Ahorita ya en el partido de los Utah Jazz contra Golden State, los Utah Jazz van ganando 87-81. Quedan 3 minutos y 51 en el tercer quarter y falta todo el cuarto cuarto. Y bueno, eso va a ser todo por la NBA esta noche. Vamos a pasar de ahí a lo que ha pasado en el tenis. El día de hoy en el Challenger de Women, o sea, Women's Challenger Series de Francia, Kempen le ganó a Van Uytvanck en 3 sets, le ganó 6-2, 3-6 y 6-3. Uno que fue cancelado fue Peterson contra Christian. En otro, Christian le gana a Inoue en 2 sets, 6-4 y 7-6. Otro que fue cancelado, Dartron contra Jan Jan. En otro partido más, Dartron le gana a Özgen en 3 sets, 6-7, 6-3 y 6-2. En otro partido, Parks le gana a Zhang 6-2 y 6-3. En otro partido más, Fritzman le gana a Parry o Parry. Le ganó 6-3 y 6-2. Ponche le ganó a Minen en otro partido que fue en 2 sets, 7-5 y 6-2. Y en otro más, Bondrusova le ganó a Tomova en 2 sets, 6-2 y 6-2. Los partidos de los hombres en Madrid, el M15, se jugó y estos son los resultados. En un partido ganó Pujol Navarro en 2 sets, 6-1 y 7-5 a Basel, el argentino. En otro partido, Su le gana a González Fernández en 3 sets, 6-1, 5-7 y 6-4. Se llama Mut o Mute. Él le ganó a Imier en 2 sets, 6-2 y 6-0. Regas, porque es español, le ganó en 2 sets a Najarro Yo creo que este es Navarro, pero bueno. Le ganó 6-2 y 6-3. En otro partido más, Moro le ganó a Steinegger en 2 sets, 6-1 y 6-2. De Rueda le ganó en 2 sets a Turiciani Álvarez, 7-6 y 7-5. Benzai le ganó a Resput. El francés le ganó 6-3. Bueno, ganó Rasput, perdón. 6-3, 4-6 y 6-2. Chionsky le ganó a Scar, no sé cómo se diga el nombre de este suizo. Y le ganó en 2 sets 6-1 y 7-6. En otro más, carretero. Le ganó a Caldes. Eran diferentes profesiones las del papá. Le ganó 5-7, 6-4 y 6-1. Martí Pujolras le ganó a Pérez, 6-4, 6-1. Damas le ganó a Chávez, 6-1 y 6-4. Y Brainin le ganó a Ivanov, 6-3 y 4-0. Supongo que se retiró Ivanov a la mitad del partido. Bueno, vamos a una pequeña pausa y ahorita que vengamos les sigo dando los resultados de el tenis y lo que sepamos de la Fórmula 1. No me quedo sola, tengo compañía. Si te vas de viaje, haces mal si confías en mí. Entérate, me aburrió tu boca, ya no me provocas ni un pequeño incendio. Y cuando te dije que podía ser mala, iba muy en serio. Hoy con otro me río de ti. Tú me obligaste a inventar descalza a caminar por las espinas. En su cama te he cobrado cada error. Tú me obligaste, tus traiciones me empujaron a sus brazos. Me hiciste pedazos. Que no te extrañe si disfruto tu dolor. Prepárate, rezale a quien puedas porque mi venganza apenas va empezando. Que no me decías que tus aventuras no eran para tanto. Hoy tus celos se burlan de ti. Tú me obligaste a inventar un universo de mentiras, a descalza caminar por las espinas. En su cama te cobraron cada error. Tus traiciones me empujaron a sus brazos. Me hiciste pedazos. Que no te extrañe si disfruto tu dolor. En su cama te he comprado cada error. Tú me obligaste. Tus traiciones me empujaron a sus brazos, me hiciste pedazos. Que no te extrañe si disfruto tu dolor. Me gusta

Y vamos a seguir esta noche con resultados de tenis. Hay un torneo de hombres que se está realizando en Turquía, que es conocido como el Antalya 23, que también tiene M15 en su nombre. El de Madrid es Madrid 4. Y bueno, aquí están entonces los partidos de ese torneo, los partidos que ya terminaron. Uno que ya terminó, Pichier, le ganó en 2 sets a Lobanov, 7-5 y 6-0. Rodríguez en 2 sets a Carnevale, 6-3 y 6-4. En otro partido más, Polukhin le gana en 2 sets a White, 6-4 y 6-0. Milev le gana en 2 sets a Hop, 6-3 y 6-4. Berrusa le ganó a Gorokhov, 6-3 y 6-2. Pridhotko le ganó a Sumarram, 6-3 y 6-4. Hughes le ganó a Sin en 3 sets, 7-5, 4-6 y 6-1. Uno que todavía no se juega es Ilian contra Wasserman, y otro Seki contra Isumura. Y bueno, eso va a ser todos los resultados por que tengo de tenis. Nada más para decirles, parece ser que va a haber un partido que le llaman así The Match, que va a ser jugado este sábado a las, bueno, en la mañana, en un club de golf, el Pelican Golf Club en Bel Air, en Florida. Y va a tener obviamente a 4 de los mejores jugadores de golf de todos los tiempos. Tiger Woods va a jugar contra Justin Thomas, y Jordan Spieth en su equipo. Va a estar Rory McIlroy. Obviamente se puede decir que Tiger Woods es el invitado de Rory, y Justin Thomas y Jordan Spieth son de los mejores clasificados ahorita en el torneo, en el Pro Golf Tour. Entonces va a comenzar a las 4 de la tarde, y bueno, pues ya les dije, esto es tiempo del este, me imagino que va a estar muy bonito. Es una competencia más más divertida para estos jugadores de golf, que obviamente están acostumbrados a tener toda la presión cuando cuando están en torneos oficiales, como el que estuvo Tiger Woods, que se tuvo que salir de un torneo que se llamaba Hero. Se salió obviamente porque no pudo terminar en ese Hero World Challenge. Bueno, Hero World Challenge, ese se llama el torneo que se dio en las Bahamas. Fue de diciembre 1 al diciembre 5. O sea, de viernes al lunes 5, ¿no? Y fue en las Bahamas, en el Golf Club Albany. Y bueno, el que ganó este torneo fue Victor Hovland, con un golpeo de menos 16. Después quedó Scottie Scheffler, menos 14. Cameron Young con menos 12. Xander Schauffele con menos 11. Y Justin Thomas con menos 10. Colin Morikawa quedó menos 9 en sexto lugar. Tony Finau, menos 6, séptimo. Sing Jae quedó en octavo, empatado con John Ram, que tuvieron menos 5 los dos. En otro más, Tom King empató en décimo lugar a Straka, con un marcador de menos 4 los dos. Son los primeros 10 puestos, aunque bueno, son 11 los jugadores. Entonces, pues ahí está lo que fue el Hero World Challenge, que obviamente ya terminó y que por alguna razón tuvo que abandonar Tiger Woods en algún momento. Y realmente eso va a ser todo por el día de hoy. No tenemos más noticias, obviamente, por que hacen falta los partidos de fútbol de todas las ligas alrededor del mundo, todos esperando a ver qué pasa con el Mundial, que tuvo tanta expectativa y realmente no ha dejado mucho fútbol. Por lo menos esa es mi observación. O sea, parece ser que los equipos venían por resultados, sabían qué era lo que querían obtener. El equipo que ha mostrado más fútbol es Brasil, y hasta Brasil a veces se ha mostrado flojo, tanto así que perdió con Japón 1-0. Obviamente cuando ya está clasificado para la siguiente ronda, ¿no? Entonces, cuando regresen las ligas a su horario normal, recuerden que hay Champions hasta el mes de febrero del año que viene. Hasta el día 14-15 de febrero van a ser los partidos de AC Milan contra Tottenham, PSG contra Bayern München, el Borussia Dortmund contra Chelsea y Club Brugge contra Benfica. Entonces eso va a ser todo por el día de hoy. Espero que les haya gustado y que vean mucho deporte, especialmente la NFL, que se está poniendo muy buena. Disfrútenla y nos estamos viendo el próximo miércoles a las 8 de la noche. Eso fue todo por lo mejor del deporte. Buena noche. Has escuchado lo mejor del deporte con David en Sexy Love Radio. Mucho más que emociones, mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. La mejor música y programación solo la escuchas en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Estás escuchando Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Te invitamos a que escuches Venus versus Marte, un programa lleno de diversión y entretenimiento. Solo lo escuchas en Sexy Low Radio los jueves por la noche.